Las otras. Las mujeres de mi familia, la familia de mi padre, siempre son las otras. No tienen nombre propio cuando son evocadas por sus mal llamados amantes. Todas Josefina llorando manchas violeta ocultas en el cuello. Todas Josefina esperando que Benito deje a su mujer, deje de beber o deje de vivir. Por el lado de la luz, mis raíces son mujeres adornadas de des. Hay mujeres desesperadas, despechadas, desgraciadas, pero nunca, nunca, nunca desenamoradas. Escribo para sanarme y para sanarlas, para ser algo más que víctimas, alguien más que algo, mucho más que solo las otras. Para desarraigar la competencia con que nos adoctrinaron y entender que amamos a muchos, los amamos mucho y eso no es motivo de vergüenza. Que deseamos a muchos, los deseamos mucho y eso nunca debe doler. Porque vengo de una familia de mujeres que se sienten obligadas a reírse de los chistes ofensivos de sus maridos ebrios. De mujeres encerradas y silenciosas. Escribo para enseñarles a gritar, para arrancarles del alma el tú, te callas. Escribo por mi abuela Josefina, para que reencarne en bailarina. Por mi tía, para que no vuelva a llorar y ya no le duelan los huesos. Escribo para que mi abuela María deje a mi abuelo muchas veces más y tenga novios muchos, muchas veces más. Que siga escribiendo poesía y ya no tenga miedo de mostrar sus pechos. Grito por las rodillas sangrantes de mi bisabuela Emilia haciendo mandas a la Virgen, para que reencarne en el mar de Guerrero y tire todos los altares de un tsunami. En mis pies enredo sus raíces y en mis manos sus nubes, para que Ale no vuelva a Morelos y Gabriela se canse de Noé, para que el dolor se vaya con la facilidad con que todos nuestros padres se fueron. Para no volver a ver mi cuerpo de 11 años tirado en la cocina pidiendo perdón y no defender de nuevo la pureza de falsos profetas consanguíneos que me apretaron el pecho hasta romperme. Para que ningún malnacido vuelva a restregar su cuerpo en las piernas de mi prima cuando ella vuelve de la escuela y romper el maldito, maldito círculo vicioso de los secretos de familia, manchados de pedofilia, incesto, golpes y sangre. Para que todas podamos ser nombradas. Gabriela, Josefina, María, Fernanda, Diana, Jimena. Para que no deje de retumbarnos en la cabeza hasta que lo gritemos. Alzo la voz para no negarnos. Porque yo tengo nombre. Porque tú tienes nombre, porque todas tenemos nombre, y no dejaremos que lo olviden.